hermosa viejita de cabellos canos, a Dios y a ti debo toda mi existencia. Hoy quiero ofrecerte, madrecita santa, mis humildes versos con fe y reverencia. Hoy quiero ofrecerte, madrecita santa, mis humildes versos con fe y reverencia. Quiero estar contigo en el luto triste que hoy te acompaña por tu fiel mamá. Mi buena abuelita, la hermosa viejita, mi tierna mamita que en el cielo está. Mi buena abuelita, la hermosa viejita, mi tierna mamita que en el cielo está. Mis pasos por el buen camino, con sabios consejos, ternura y amor. Por eso a Dios pido en mis oraciones, por tu larga vida, con todo fervor. Por eso a Dios pido en mis oraciones, por tu larga vida, con todo fervor. Tú fuiste guardián en mi cuna, cuidaste mi vida con fe y devoción. Por todas mis cuitas y mis desvaríos, de rodillas, madre, te pido perdón. Por todas mis cuitas y mis desvaríos, de rodillas, madre, te pido perdón.